encuentran hoy perdido. Es que soy contradicción. De no aferrarme a nada. Tengo terrible adicción. La nada es mi todo. Mañana es mi hoy. La nada es mi todo. Mañana es mi hoy. Cuando más cómodo estoy, más me debo preocupar. Pues las coordenadas doy. Mi vulnerabilidad es mi fuerza, que es la tristeza. Soy de esta sucesora. Fuerza y la tristeza, soy de esta sucesión. Pues la luz solo se anuncia cuando hay oscuridad. Tristeza, mi fortaleza, soy de esta su secuaz. Soy de esta su secuaz. Soy de esta. Gracias.